Tenemos comunicación telefónica con Octavio Estacchiola, sociólogo becario ahí del CONICET, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, Octavio? Hola, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Bien, un gusto charlar contigo nuevamente. Bueno, sí, igualmente, para todos ustedes y para la audiencia. Bien, ¿cómo está llevando esta situación? ¿Tranquilo? Sí, tranquilo, aprovechando el aislamiento para continuar con las tareas académicas. Muy bien. Pensé que me iba a decir para salir a correr y esas cosas. Pero, no, más adelante. Más adelante. Octavio, recuerdo una charla que tuvimos al inicio de esta cuarentena. Hablábamos un poco del COVID, cómo se presentaba, ¿no? Y desarrollaste tres desmitificaciones, ¿no? O tres mitos, sí. Me acuerdo patentemente. Uno de ellos era esta cuestión que cuando arrancó esto decía, bueno, esto no tiene distinción de nada, de clase, de nada, esto se presenta con una igualdad entre el que más tiene, el que menos tiene, el que tiene más o menos. Bueno, vos desarrollaste ahí ese mito y claramente, bueno, cada vez más lo acontecido el fin de semana, la verdad, con Ramona y lo que viene pasando en contexto de las barriadas, de las villas, es alarmante, da muchísima bronca. ¿Cómo lo vas procesando? Bueno, efectivamente ese primer mito del que habíamos hablado en aquella oportunidad terminó de echarse por tierra cuando se desplegó, digamos, el contagio masivo en las zonas más vinculadas a los barrios más populares, a los asentamientos o villas de emergencia, que lo pudimos ver en Argentina. En aquel momento, cuando nosotros charlábamos, veíamos cómo impactaba, cómo desplegaba con mayor, digamos, virulencia en los países centrales, en donde había aparecido incipientemente y se había desarrollado paulatinamente el virus, cómo afectaba a las comunidades o grupos sociales sectores económicos bajos, o en Estados Unidos veíamos cómo era afectada la población negra mayormente. Bueno, acá en la Argentina pudimos ver con el despliegue que se hizo en las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la zona del conurbano, cómo rápidamente se desplegó y aún no tenemos, digamos, no es que hemos logrado a la cota mayor de contagios. Seguramente recordemos que hay un limitado despliegue de medición de testeos, entonces seguramente en las próximas semanas vamos a ver cómo ese impacto, que según cifras oficiales representan entre el 30 y el 35% de los afectados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solamente en estos barrios de sectores socioeconómicos bajos, y que al interior de esas barriadas hay un 60% de contagiados. Esos números seguramente se agraven con el correr de las semanas. Totalmente, ¿no? Esa es la preocupación mayor. ¿Qué puede hacer el Estado, Octavio? Digamos, el diseño de políticas implica un tiempo. Primero la decisión, ¿no? De poder hacer algo ahí, de modificar una situación estructural. ¿Qué debería primero y qué puede hacer en este momento el Estado para paliar de alguna manera esto? Bueno, efectivamente el Estado ha tomado medidas, digamos, que pueden ser sometidas a discusión. Una de las principales medidas que se ha recomendado, digamos, por organismos internacionales es el tema de los testeos. Hay que probar, digamos, la mayor cantidad de test en poblaciones o en grupos poblacionales de riesgo. Eso es, digamos, fundamental. Pero también ha habido una serie de medidas complementarias que tienen que ver un poco con, no solamente con el freno de la pandemia, que implica precarización en la salud, digamos, sino también que esta pandemia, digamos, dinamiza toda una serie de precariedades existentes a la pandemia y que tienen que ver con la situación habitacional, con la situación económica de las personas y, por supuesto, en ese sentido es donde debería tratar de llevarse a cabo políticas que logren dar por término o solucionar, digamos, estas cuestiones estructurales que vos mencionabas, que probablemente sigan estando en la post-pandemia, digamos. Entonces, ahí es donde habría que atacar el foco de las problemáticas más de fondo. Se hizo una conferencia de prensa hoy al mediodía ahí desde Villa 31 pidiendo la emergencia habitacional, alimenticia y sanitaria, ¿no? La emergencia en el mundo del trabajo también, ¿no? Porque son sectores que desde la economía social y popular, el tener que salir sí o sí, ¿no? El tener que esta cuestión de desigualdad, también como se presenta la pandemia en distintos sectores, uno la puede llevar con tranquilidad en la casa, con ciertas comodidades, y en otros sectores absolutamente que no. Efectivamente, bueno, el caso cero de lo que de la ex Vida 31, hoy Padre Mujica, el caso cero, el que inició, digamos, los contagios dentro de ese barrio, es de una empleada doméstica que adquirió este virus trabajando ilegalmente por parte de la familia, que de sus patrones, digamos, se contagió por haber estado trabajando de forma en contra de las medidas de resguardo y de aislamiento social que rompieron, digamos, sus empleadores. Qué importante que esto no se ha dicho mucho, ¿no? Pero qué importante para saber cómo se comportan los ciertos sectores sociales, ¿no? Y a uno que no le queda otra, como en este caso de empleada doméstica, salir a trabajar en las condiciones que sea, bueno, está del otro lado, ¿no? Que impone esas condiciones. Efectivamente, sí. Bueno, yo te comentaba un poco que sí. Cómo esto no solamente ha pegado en la cuestión de la salud y cómo se ha mostrado un poco ese costado que muchos no querían ver, de haber hablado con residentes o con enfermeros y enfermeras que hoy están, digamos, desplegando en condiciones casi catastróficas sus tareas habituales, con un cansancio ya de 2 meses. Cómo se manifiestan o se ponen a la luz una serie de problemáticas que estaban ya latentes en la Argentina, incluso obviamente en la provincia de Mendoza, y que la sucesión de los gobiernos no habían logrado resolver. Entonces hemos tratado de desarrollar nosotros, a través de un observatorio de despidos, que es un proyecto a nivel nacional, para mostrar cómo durante la pandemia esto ha afectado en temas como despidos, rebajas salariales y suspensiones. Nos parece que es un buen aporte desde el sector científico y académico a manifestar o a mostrar cómo esta pandemia no solamente ha pegado en esos sectores en la dimensión más sanitaria, sino también en la parte económica. ¿Qué se encontraron ahí, Octavio? ¿Algo que nos puede adelantar? ¿Está a punto de salir ese informe? Sí, ya es más, todavía no ha salido, así que van a tener la primicia de los datos acá en la provincia de Mendoza. Claro, genial. ¿Con qué se encontraron? ¿Qué les llamó la atención? Mira, nosotros obviamente a dificultad de alguna... Se nos entrecorta un poquito, ¿no escuchá? Sí, ahí a ver si te podemos escuchar mejor. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Bien. No, se nos va cuando empieza. Se nos va la señal, Octavio, a ver si... A ver si te podemos... Espera. Te podemos esperar un poquito y a ver si podemos... Suele suceder. Sí, seguido, claramente. Es bastante frecuente. Sí. ¿Escuchan bien? A ver, intentemos. Bien, bueno, nosotros lo que pudimos hacer un relevamiento, obviamente no hay estadísticas oficiales sobre, claro, sobre este tipo de cuestiones referidas a despidos, rebajas salariales y suspensiones, que nosotros hicimos un rastreo durante 2 meses en medios, en diferentes medios, sitios digitales de la provincia de Mendoza, y en estos 2 meses lo que hemos encontrado es que han habido una serie de 10.000 despidos en la provincia y 5.000 rebajas salariales. Esos datos, así como que no parecen, digamos, tan... Se nos cortó, me parece. Bueno, ahí teníamos la palabra de Octavio, a ver si lo podemos retomar. Bueno, una lástima, lo estaba dando ahí el detalle de este informe del observatorio, donde han desarrollado un análisis de acuerdo a la situación en el mundo del trabajo, de lo que está pasando con los trabajadores y las trabajadoras, despidos, rebajas salariales. Vamos a ver si lo podemos recuperar, podemos cerrar esta parte más que importante, ¿no? Lo veníamos anunciando acá, cómo se han ido deteriorando, cómo se han ido perdiendo puestos de trabajo, rebaja de salario. A ver si lo podemos, a ver, Octavio, a ver si le podemos ganar en esta, a la telefonía. Esperemos que sí. Empezaste a hablar de despido, de y la situación. Ya me intervinieron el teléfono. Mirá, la cuestión. Estábamos con ese tema. Sí, no, lo que les decía es que básicamente lo que nosotros nos encontramos es que en estos 2 meses han habido 10.000 despidos, es decir, que pasan a formar parte de la masa de desocupados de la provincia, y esos 10.000 despidos representan 2 puntos porcentuales en la tasa de desocupación de la provincia, que pasaría, digamos, del 7% al 9%, lo cual representa un tercio de los trabajadores que entran a la situación de desocupación. Es una situación bastante problemática, es un número bastante abultado, sobre todo pensando en que se ha destinado una serie de recursos a cubrir o a paliar la situación a través del ingreso familiar de emergencia a algunos sectores que están desprotegidos por encontrarse en situaciones de precariedad laboral, desocupación, etcétera, etcétera. Y esta serie de despidos o esta serie de indicadores nos permiten observar que efectivamente en esto que hablábamos de cuáles deberían ser las acciones del Estado, aquí vemos una podríamos pensar o que hay una inacción por parte del gobierno provincial, ¿sí? También el gobierno nacional ha dispuesto una serie de medidas si uno las toma a partir de un estudio que hizo un economista del CONICET, tomando algunas medidas o analizando algunas medidas que ha tomado el gobierno nacional, ella observa que aproximadamente el 70% de lo destinado, de lo erogado por el Estado Nacional para afrontar esta pandemia, va destinado a empresas, ¿sí? El último caso lo podemos observar con el acuerdo para pagar el 50% de los salarios de algunas grandes empresas, entre ellas Clarín y Techin, para cubrir el costo salarial de sus trabajadores, pensando que estas dos empresas, si uno observara sus balances comerciales anuales, no creería que deberían tener pérdidas como para afrontar una situación de esta en esta pandemia para pagar salarios. Uno a veces observa ese tipo de empresas y dice qué quedará para algunos pequeños y medianos comerciantes que no tienen ni para solventar los gastos corrientes de su propia empresa. Entonces, estas grandes empresas de alguna manera se han visto beneficiadas con este salvataje, podríamos decir, del Estado, y en detrimento del porcentaje que eroga el gobierno provincial y el gobierno nacional para lograr que esa masa de desocupados no se incremente. Entonces, me parece que primer relevamiento que hemos hecho y que vamos a tratar de hacerlo semanalmente, va a ir mostrando cómo la pandemia, volvemos al tema inicial, se va a seguir descargando sobre los sectores más perjudicados, los sectores que tienen que sufren la desigualdad multidimensional, sino solamente en sus ingresos, sino en su situación habitacional, en su situación sanitaria, etcétera. Importante. Octavio, han podido, digamos, un poco lo decís, ¿no? Esto despido, ¿hay de todo? Digo, pequeña, mediana empresa, empresa grande, digamos, ¿o hay una lógica? Yo ya, en este momento ya pienso de que no solo no quieren perder las grandes empresas, sino que quieren seguir ganando en este contexto. Bueno, efectivamente hay... No le importa nada, o sea, es la lógica es ganar, ganar, ganar, sea el contexto que sea. Sí, no hemos logrado distinguir esto, insisto, nosotros el relevamiento lo hemos hecho en base, es otro dato interesante esto que vos me preguntás, porque vos imaginate que en lo que se refleje en los diarios probablemente es un porcentaje mucho menor de lo que vemos en el cotidiano. No se puede, digamos, hacer un relevamiento si alguien perdió el trabajo, digamos, en un comercio de barrio. Eso no aparece reflejado en este informe, dado que no hay fuentes oficiales para determinar cuántos desocupados o cuántos despedidos se dieron en estos meses, sino que hemos recurrido a fuentes como los diarios. Entonces, imagínate que este es un número inferior al que realmente se vive en la provincia. Entonces, acá el relevamiento que nosotros hemos hecho es de despidos que van desde el sector, sobre todo el sector, digamos, que más ha afectado es el sector de la construcción. En el sector de la construcción, en el sector de la energía y en el sector del turismo, es donde se han reflejado, y en el sector de estatales, donde se han visto más más palmariamente la cantidad de despidos que se han dado en la provincia. Excelente. Bueno, vamos a estar esperando ese trabajo. Claro, por otro lado, para que sea noticia tiene que ser, bueno, gran cantidad de despidos, una empresa grande, ¿no? Ya podemos ir sacando algún análisis, alguna punta de lo que nos estás contando también, ¿no? Sí, efectivamente, vamos a seguir haciendo, digamos, el rastreo semanal para ver si esto se sigue, digamos, a nivel nacional. Este informe que nosotros hemos hecho a nivel provincia muestra que hay aproximadamente, entre despidos, rebajas salariales y suspensiones, 2 millones de trabajadores afectados. También es un número muy importante a nivel nacional. Perfecto, Octavio. Algo que te gustaría agregar y bueno, agradecerte como siempre la predisposición y bueno, la claridad para ayudarnos a entender esto lo que está pasando, parte de lo que está pasando. Bueno, gracias a ustedes y siempre quedo ahí atento para a una futura comunicación. Que sea pronto. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo enorme. Ahí estábamos, teníamos la conversación con Octavio. Está aquí.